vivir en las calles de mi ciudad. Cada vez me doy cuenta que esto ya no va para más. Cada día aumenta esta situación. Corrección, esto sigue en toda la nación. Problema para nosotros que vivimos en esta, y no para todos los que no manejan, somos marionetas de este sistema mal organizado. Esto ya no va para más, pero lo vivo y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y acompañados. Todos los vecindarios subiremos al escenario y haremos tu coplón. Gran vacilón contra estos palos gruesos que creen que somos eso como los del Congreso. Así es el progreso al que tanto alaban todos los pocos palos gruesos. Ya, ya, ya está todo arreglado. La lengua no para de expresarse, pero esta mi ciudad. Uno, dos, siguiendo el estilo con mucha precaución. Dejando lo que tengo en esta canción, con todos los hermanos de la nación. La malicia te rapea para olvidar este problema. Subiendo el escenario no hay nadie que no puede igualar nuestra música pesada. Criticando a estos políticos que quieren ayudar a que le borre su problema. Yo no me voy a permitir con mi pueblo de aquí, de Coronel. Haremos una marcha criticando y provocando esta forma de gobierno injusta y ladrona, que lo único que provoca es pobreza y cesantía. Y después de esto verán tanta forma de gobierno arrepentida, ya no insultando en la mierda a mi pueblo y a mi gente. Tu mente es inocente, por eso que no entiende y no siente. Por eso ya está en tu mente, ya está en tu mente, ya está en tu mente. Estoy en tu mente. Por la fuerza, hay que acabar con esta dura consecuencia. Por la razón o por la fuerza, hay que acabar con esta dura consecuencia. Por la razón o por la fuerza, hay que acabar.